الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمسلم، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لنا أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح. مرحبا رات سليون، وانتفاضة انتزاعنا ريت سرتة، أستلنيرو بثلا صورتي تاتيك بدر اتكترا، على بديرن وينيتان، فلسطين اكو انكومونيكاسيون رسيا كبيرينتكو عليجنتان، أردو بتساري تو كوغارا. Bertako albisteak, bertako kontuak, mintzagai. Eta 2010 garren urteko lehenengo irratzaiontan begirada pausatuko dugu berriz ere Gazan. Azken hiru asteotan egin dugun bezala, bertatik bertako informazio izango dugu. Intifada jarraitzen duzuenok jakingo honezkero jakingo duzuenez, azkenengo asteotan izan dugu bertatik Gaza eta Egiptoren arteko mugatik kolaboratzaile bat, Katiusa. Dagoeneko Gazatik bueltan dago eta berarekin solastuko gara. Gaza askatzeko nazioarteko martza horretan ibili da eta horren esperientziak eta izango ditugu mintzagai. Hori ere, hori bai, astero bezala eta irratzaioari hasiera emateko azken asteko albiste aipagarrienak komentatuko dizkizuegu. Para este repaso semanal de las noticias más destacadas, que espacio que dedicaremos pues también principalmente a Gaza, cumpliéndose ayer como se cumplía pues un año del final de lo que fuera la ofensiva Plomo Fundido, esa gran masacre perpetrada por el ejército israelí en la franja de Gaza. Y bueno, tema que todavía a día de hoy pues nos sigue dando noticias. Para comentarlas, pues tengo aquí a mi lado a Peter, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, pues ¿por dónde empezamos? Pues empezamos por esa pregunta que se hacen en esta noticia y que tú hacías referencia, que dice así: ¿vuelve el plomo fundido? Bueno, pues vuelve el plomo fundido, ya que 3 palestinos mueren en ataques aéreos israelíes contra Gaza, que es una noticia de ayer. Y bueno, nos dicen así que 3 palestinos murieron y un cuarto sufrió heridas el viernes en ataques aéreos israelíes contra 7 blancos en la franja de Gaza, incluyendo túneles en la frontera entre Egipto y el territorio controlado por Hamas, según los servicios de socorro palestinos. Los 4 palestinos, todos civiles, fueron alcanzados cuando aviones israelíes bombardearon antes de la madrugada 2 túneles limítrofes de la frontera egipcia, indicaron fuentes médicas y de seguridad palestinas. La aviación también atacó el viernes de mañana 3 blancos cerca de la ciudad de Gaza y 2 a poca distancia de Yan Yunis, al sur, según los testigos. Y más noticias que nos llegan de Gaza. Un año después de lo que fuera esta gran ofensiva militar israelí y de las consecuencias que un año después pues todavía padece la población gazawi. Esta vez en forma de un informe publicado por el Comité Italiano de Nuevas Armas que acusa a Israel de contaminar el territorio de Gaza. Es una noticia firmada por Knan Lipsitz. El Comité Italiano de Nuevas Armas acusa a Israel de contaminar la tierra de Gaza por medio de las bombas. Y el presidente del Congreso Judío Europeo calificaba estas acusaciones como viejos cuentos de judíos que envenenan pozos sin fundamento. El grupo de investigadores con sede en Italia estudió el empleo de munición y dijo que la población de la Franja de Gaza está en peligro. Las reclamaciones se basan en análisis de suelos de 4 cráteres de bombas. Es esencial intervenir inmediatamente para limitar los efectos de la contaminación en personas, animales y cultivos, dijeron los investigadores. Su descubrimiento fue la primera plana en publicaciones de Italia, Europa en general y Europa del Este, incluyendo Terra, Ámbito, el semanario turco y el Tehran Times. Esta denominada investigación es un inquietante recordatorio de los antiguos cuentos sanguinarios contra los judíos cuando los rumores difundían que judíos envenenaban pozos, decía por su parte el doctor Moshe Kanter, presidente del Congreso Judío Europeo. Hoy vemos retornar los peores conatos de antisemitismo y diatribas que quizás ingenuamente pensamos habían quedado en edades oscuras. Así se defendían pues este representante del Congreso Judío Europeo. Por su parte, Paola Manduca, la portavoz del Comité Italiano de Nuevas Armas, rechazó el comentario cuando fue contactada por el diario Arez, que es el que publicaba esta noticia. Nuestro estudio indica una presencia anómala de elementos tóxicos en el suelo, argumentó. Esto incluye metales que pueden causar tumores y problemas de fertilidad y serios efectos en recién nacidos como deformidades y patologías genéticas. Los investigadores aclamados desde las universidades de Roma y Génova y otros lugares listaron los metales peligrosos como tungsteno, mercurio, molibdeno y cobalto. El profesor Gerald Steinberg, fundador de una organización de monitoreo no gubernamental con sede en Jerusalén, dijo que el estudio no presenta suficiente evidencia para apoyar los reclamos. Y bueno, pues distintas instituciones judías intentan minimizar el impacto de estos estudios sobre la contaminación en Gaza. En septiembre, el Comité de Nuevas Armas acusó a Israel de experimentar con armas no convencionales con población civil en Gaza. Fabio De Ponte, de la oficina de prensa del comité, dijo que el trabajo del grupo es estrictamente científico y que su seriedad debe ser evidente desde su propia publicación. Decía pues que era publicada en el diario israelí Arez. Bueno, y continuamos pues en lo que es la frontera sur, en la frontera sur, en Rafah, y que nos dice así que un grupo de palestinos y policías egipcios se lían a tiros en Rafah. Nos dicen que un policía egipcio murió y 4 palestinos resultaron heridos en el tiroteo que se registró ayer en la frontera de Rafah, que limita a Egipto con la Franja de Gaza. El intercambio de disparos se produjo cuando varias decenas de palestinos protestaban por la construcción de un muro metálico subterráneo en territorio egipcio, que hablaremos más tarde de él. Y nos dice así que la agencia egipcia MENA dice que el soldado muerto, un joven de 22 años, fue abatido por un francotirador que disparó desde el lado palestino de la frontera. El tiroteo es el enfrentamiento más serio que ha librado las fuerzas de seguridad egipcias y los islamistas de Hamas desde que empezaron las obras para levantar el muro hace un mes. La construcción de esta pared bajo tierra tiene como objetivo bloquear las decenas de túneles que circulan por debajo de la frontera y por los que pasan a Gaza todo tipo de productos. El incidente coincidió además con los choques que se registraron la noche anterior en Al-Aris, localidad situada a 40 kilómetros de Rafah, entre fuerzas de seguridad y activistas extranjeros que acompañan al convoy Arterias de la Vida 3, formado por 138 camiones con ayuda humanitaria para Gaza. Los activistas, a cuyo frente está el diputado británico George Calloway, protestaban por la decisión de Egipto de hacer transitar a los vehículos que han permanecido 3 días bloqueados en el Al-Aris por territorio israelí antes de entrar a la zona palestina. Los choques se saldaron con medio centenar de heridos entre manifestantes y policías y 7 activistas detenidos. De estos enfrentamientos a uno y otro lado de la frontera entre Egipto y Rafah y Gaza, Hablaremos seguramente luego con Katiusha, que los ha vivido muy de cerca, ya que, pues bueno, como hemos estado hablando a lo largo de los pasados programas, ha habido durante este periodo navideño, ha habido varios intentos de entrar en la Franja de Gaza por parte de esa marcha internacional Libertad para Gaza, una marcha compuesta por más de 1.500 activistas. No solo ese intento, también ha habido pues una caravana británica que ha intentado pues introducir material humanitario, y encabezada por este diputado George Galloway, que precisamente nos cuentan en una noticia de la agencia Europa Press que ha sido deportado por Egipto. Egipto deporta al diputado británico George Galloway por promover la ayuda humanitaria a Gaza. El diputado británico George Galloway fue deportado este viernes por las autoridades egipcias a Reino Unido después de que éste intentara regresar a Egipto desde la Franja de Gaza, donde el miércoles llegó el convoy con la ayuda humanitaria de la campaña Viva Palestina, de la que es promotor, tras saber que algunos de los miembros habían sido detenidos. Según informa en su página web la sección británica de Viva Palestina, Galloway fue deportado oficialmente desde el Cairo por agentes egipcios vestidos de paisano que le subieron a un avión con destino a Londres. El diputado del Partido Verde había intentado regresar al paso fronterizo de Rafah tras surgir noticias de que 7 miembros del convoy humanitario habían sido detenidos en Egipto. Sin embargo, los agentes, que en un momento dado llegaron a ser 25, le negaron la entrada en la franja, indica Viva Palestina, precisando que algunos policías incluso le siguieron al aseo. Bueno, pues esta gente componían una caravana formada por 200 camiones que finalmente, pues después de muchos inconvenientes, consiguió entrar en la Franja de Gaza con ayuda humanitaria. Estaba integrada por 550 personas de 17 distintos países. Y bueno, pues han tenido serios problemas, incluso pues detenciones. Varios de ellos se declararon en huelga de hambre ante esa imposibilidad de introducir ese convoy en Gaza. Y bueno, tema del que también seguramente hablaremos con Katiusha, que lo ha seguido muy de cerca. Seguro. Hablamos sobre una noticia que nos llega ahora y que dice así: disputa política en el Gran Hermano israelí por la defensa de palestinos. Dos destacados líderes de la extrema derecha israelí ha pedido a la apertura de una investigación penal contra una concursante de la versión local de Gran Hermano por sus palabras, que no sabemos cuáles fueron, por sus palabras en apoyo a una rebelión palestina contra la ocupación. La propuesta fue transmitida al vicefiscal general del Estado, Shahid Nitzan. La concursante Edna Canty, una cuentacuentos profesional de 55 años, ha ejercido como voluntaria en Maxon Watch, una ONG israelí formada por mujeres de avanzada edad que vigilan la actividad de los controles militares israelíes para documentar abusos sobre palestinos. En el programa, Canty animó a los palestinos a rebelarse para poner fin a la ocupación israelí de sus territorios iniciada en 1967. Bueno, ba, ni jarraituko dut Gazako kontuekin. Eta ba, orain urte bete burututako sarrazki horren emaitza eta ondorioak izango ditugu mintzagai. Izan ere, Israel behartu dute 10 milioi dolarreko izuna ordaintzera Nazio Batuen erakundeari. Israel pagará 10 millones de dólares a la ONU por los daños colaterales causados durante la ofensiva en Gaza. Se refiere a los daños ocasionados a la ONU, ya que pues en esa ofensiva destruyeron infraestructuras, almacenes de las Naciones Unidas, por lo que tendrán que responder las autoridades israelíes, no pues por la matanza de más de 1.400 palestinos. Israel tendrá que pagar 10 millones de dólares a Naciones Unidas por los daños que causó a sus edificios durante la ofensiva plomo fundido que llevó a cabo sobre Gaza hace un año, según anunciaron este jueves diversas autoridades, en la que se supone reúne la primera compensación que tiene que pagar Israel por los daños causados. Almacenes de la Organización de las Naciones Unidas, escuelas, oficinas y vehículos resultaron dañados o destruidos durante dicha ofensiva israelí, mientras Israel asegura que los edificios de la ONU no fueron objetivo de la ofensiva y que el pago es por el daño colateral. Además, afirma que los combatientes de Hamas operaron desde los edificios protegidos por la ONU o desde sus cercanías durante la ofensiva. Esta indemnización, informa la BBC, es resultado de varios meses de negociación. Una investigación realizada por la ONU concluyó que en mayo del año pasado que las fuerzas israelíes habían incumplido en varias ocasiones la inviolabilidad de los edificios de la ONU y que era responsable de los muertos y los heridos. En ese momento, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, informó de que pediría a Israel una compensación de más de 11 millones de dólares por los daños causados a las propiedades de la organización. Vaya hipocresía. Durante esa operación, que duró tres semanas, según varios grupos pro derechos humanos israelíes, unos 1.400 palestinos murieron. De acuerdo con la ONU, la ofensiva dañó o destruyó más de 50.000 casas, 800 propiedades industriales, 200 escuelas, 39 mezquitas y dos iglesias. Sin embargo, por lo único que tendrán que responder las autoridades israelíes es por los daños causados a las infraestructuras de la ONU. Albisten tarteau bukatzeko, azkenengo albiste bat. Sí, pues hablamos de que militares israelíes no les dejan viajar a Gran Bretaña, pobrecitos, para evitar ser detenidos. Israel ha retrasado la visita a Gran Bretaña de una delegación de militares de alto rango, ante el temor de que sean perseguidos por la justicia, por crímenes de guerra, por supuesto, indicó ayer el viceministro de Exteriores, Dani Ayalon. Estos militares fueron invitados por Gran Bretaña, pero se quedarán en Israel mientras no estemos seguros al 100% de que no serán perseguidos por la justicia de ese país, declaró el viceministro de Exteriores a la radio pública israelí. Ayalon indicó durante la entrevista que mantuvo ayer con Patricia James Janet Scotland of Astal, vaya nombre, la fiscal general británica que se encuentra realizando una visita privada en Israel, le expuso la necesidad de una reforma del principio de competencia universal previsto por la legislación británica. Queda pues esto, este principio permite que cualquier juez ordene la detención de una personalidad extranjera que visite Gran Bretaña si existe una denuncia y considera que ha podido participar en crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. Los militares y cargos políticos israelíes que dirigieron la matanza de Gaza del pasado invierno podrían verse afectados por esta medida que ya se aplicó al dictador chileno Pinochet. Esta legislación permite cualquier desviación inicialmente que tenía como objetivo a los criminales nazis, pero las organizaciones terroristas como Hamas se sirven de ella actualmente para tomar como rehenes a las democracias, añadió Ayalon. Hay que acabar con este absurdo que perjudica notablemente a las excelentes relaciones bilaterales, como no, israelo-británicas, insistió. El mes pasado, un tribunal londinense emitió y posteriormente retiró una orden de detención contra Tzipi Livni, líder del partido opositor Kadima, por su papel de ministra de Exteriores del gobierno israelí que llevó a cabo la matanza de Gaza del invierno pasado. Bueno, va, jarraian, bukatutzat emango dugu albisteen tarte hau, eta jarraian deituko diogu Katiusari, azkenengo aste hauetan ba, gure kolaboratzailea izan dena Gazako mugaldean. Dagoneko bueltan dago eta berarekin solastuko gara ba, Gazaren askapenerako martza horren inguruan eta bere esperientzien inguruan. Enamorado de Palestina. Tus ojos son una dorada y dolorosa espina en el corazón, que preservo del viento y que clavo muy hondo, más allá del dolor y de la noche, con cuya luz alumbran los candiles y se hace mañana mi presente. Y yo olvido al instante que una vez fuimos dos tras de la puerta.

pero seguramente experiencia de la que Katiusha pues ha vuelto con un montón de cosas que contar, de experiencias agridulces. Y que si, pues bueno, ya descansado del viaje de vuelta, pues nos contará a continuación. Katiusha, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, pues estás recién llegada de esta experiencia en la que has participado pues en Gaza. Quizás para la gente que no sigue habitualmente Wintifada, para ponerles un poco en antecedentes, pues nos puedes contar brevemente en qué consistió esta marcha internacional y bueno, cómo se gestó y cómo ha transcurrido. Pues a ver, el programa inicial de la marcha era pues una reunión de todos los internacionales el día 27 en el Cairo, el día 29 pues salir desde el Cairo hasta Al-Arish, que es el pueblo de Egipto más cercano a la frontera, y pues desde Al-Arish moverse ya para entrar, para atravesar la frontera de Rafah entre Egipto y Gaza y pues entrar a Gaza. Pues dentro de casa pues se esperaban varias reuniones, estaban programadas varias reuniones con pues varios grupos de la sociedad civil palestina, pues organizaciones de derechos humanos también, y luego el día 31 se preveía una marcha desde la ciudad de Gaza hasta la frontera de Erez entre Gaza y Israel, digamos, para pues protestar contra el bloqueo. Y luego pues el día 1 y 2 pues otras reuniones con la sociedad civil palestina, visitas a los lugares de Gaza más afectados por los bombardeos del año pasado, de hace un año, y pues despedirnos de los palestinos y volver para Egipto y luego para casa. Pero bueno, pues todo esto no se realizó porque antes del 27 de la reunión con todos los internacionales, el gobierno egipcio declaró que pues no abriría las fronteras y que prohibía cualquier manifestación y cualquier reunión con fines políticos y relacionados a la marcha, pues la cual cosa pues entonces pues hizo saltar todos los programas y pues dificultó muchísimo también los movimientos de todos los que ya estábamos ahí y que de todas maneras estábamos decididos a intentar acercarnos a la frontera y manifestar, si no dentro de Gaza pues en la frontera de Rafah, pues movernos para el país, ¿no? Uh-huh. Pues entonces pues se desarrollaron varias acciones alternativas, protestas delante de las embajadas de los varios países para que se presionara el gobierno egipcio a abrir la frontera, no solo para nosotros, pero pues en general, ¿no? La frontera de Gaza. Y luego pues algunas mujeres empezaron una huelga de hambre, siempre con las mismas reclamaciones, y pues un grupo más pequeño empezamos a salir hacia Al-Arish con la idea de pues empezar a conocer un poco la situación y organizar pues hacer un poco de soporte logístico. Lo que pasó luego es que nos quedamos, los que salimos por primeros fuimos los únicos que conseguimos llegar, porque luego se bloquearon todas las carreteras, no se permitió la salida ni de autobuses ni de coches privados con internacionales dentro, y pues hubo un poco de aislamiento, ¿no?, en este sentido. Pero bueno, pues prácticamente desde el 27 hasta el 2 de enero, que eran los días en que se preveían las actividades, sí que se llevaron a cabo actividades, que se también pues tomaron más el mensaje también de la condena del gobierno egipcio por esta política de cierre de la frontera, pero también pues de estado de excepción constante, ¿no?, frente a la misma población y a la libertad de movimiento y de expresión de la misma población. Y bueno, pues en todas estas actividades pues aprendimos mucho también sobre el hecho que la población egipcia pues no se siente para nada representada por su gobierno, que sí que solidarizan con el pueblo palestino, que si quisieran pues que se abre la frontera, pero tiene mucho miedo a la represión policial, a la posibilidad de pues encontrarse y de hablar delante de informadores y privados de los servicios secretos. Hay un estado de excepción constante, digamos, que se aplica cada vez, pues muy arbitrario, la cuya aplicación es muy arbitraria. Pero aún así, pues sí que la población consiguió enviarnos señal, ¿no?, de, digamos, no de solidaridad a nosotros, el pueblo palestino, de agradecimiento a nuestra presencia ahí y de, pues, de acuerdo, ¿no?, de empatía con nuestros propósitos y nuestras reclamaciones. Como decías, pues las autoridades egipcias jugaron un poco pues a intentar impedir esta movilización y a dividir al colectivo, ¿no? El grueso de estos 1.500 participantes en la marcha se tuvo que quedar en el Cairo. Un pequeño grupo de alrededor de una treintena conseguisteis llegar a Larish, que es el pueblo más próximo a la frontera con Rafah, e incluso pues algunos pequeños grupos consiguieron de manera semiclandestina pues llegar a la frontera, a la misma frontera con Rafah. Algunas personas fueron detenidas. ¿Cómo fue un poco todos esos momentos? Pues a ver, lo que pasó es que, bueno, como dices tú, pues el aislamiento era uno de las, digamos, de los objetivos de pues, del control de Egipto, ¿no? Porque prácticamente, bueno, tú imagínate que aparte de la marcha por la liberación de Gaza, en esos días tenías que llegar una caravana de ayudas humanitarias de que se llama Viva Palestina, que salía de Gran Bretaña y pues a través de también Turquía y otros países, y pues el gobierno hizo de todo para que ellos perdieran tiempo, no pudieran llegar mientras nosotros estábamos ahí. Luego, en todas las actividades del Cairo, pues como entonces con toda esta prohibición, pues nunca se podía concentrar toda la gente en el mismo lugar, entonces se tuvieron que realizar iniciativas y acciones pues en lugares separados, ¿no? Para que pues si la policía se concentraba en uno, pues al menos los otros se podían desarrollar bien. Muchas veces en el Cairo mismo pues hubo retenciones de la gente en los hoteles o en los lugares donde se reunían. La policía a menudo hacía muro entre pues la gente que ya estaba participando en las acciones y otra gente internacionales y egipcios también que se querían juntar. Lo mismo pasaba en Al-Arish, pues a nosotros nos dejaban relativamente actuar porque éramos pocos, no representábamos un peligro grande, pero claro, cada vez que se acercaban los egipcios, pues les separaban de nosotros, ¿no? Pues la policía no quería en absoluto que nos juntáramos. Luego, pues con todas estas personas, a nosotros también pues nos secuestraron en varias horas, en varios días, o sea, unas horas un día, unas horas otros días en el hotel para impedirnos salir, pues no nos dejaban salir con las mochilas, no nos dejaban salir todos juntos, sino solo en grupos de dos o tres y siempre con la policía detrás, o sea, un control muy, muy estricto. Luego, pues, algunas personas que durante estos días pues consiguieron, mientras los otros activaban la atención de la policía, pues desvincularse un poco y escaparse, la verdad, escaparse a la policía, para llegar a la frontera, pues ahí también, para llegar a la frontera separaron la ciudad de Rafah, que está en estado de excepción constante también, o sea, asediada por policía en todos los lados, en todas las calles, y pues ahí fueron retenidos también, varias horas, que les se le quitaron todo el pasaporte con la amenaza de deportarles, y se les devolvió a condición que dejaran el área de la frontera, ¿no? Y pues nosotros también, pues yo al final cuando se disolvió la marcha después del 2, se acabaron las actividades, pues a nivel, digamos, individual o de pequeños grupos conseguimos llegar, pero siempre con caminos muy secundarios, digamos, eludiendo el control policial, y pues ahí pues estábamos forzados a un estado de semiclandestinidad porque pues eso, el peligro era constantemente la deportación o ya al Cairo o directamente pues a los países de origen, ¿no? Pues nada, entonces, pero una de las cosas importantes de la manifestación y de todas las acciones que conseguimos hacer, los pocos que llegamos a Arish, fue demostrar que a pesar de la prohibición, se podía hacer. Uh-huh. Y que desmontar un poco también las razones que el gobierno utilizaba para justificar las prohibiciones. O sea, el discurso oficial era: no podéis circular libremente para vuestra seguridad, porque es muy peligroso, porque están los beduinos armados y porque no sé qué. Pero claro, cuando nosotros, al llegar, al no pasarnos absolutamente nada, ningún conflicto ni con los beduinos ni con la población local ni nada por el estilo, y al llegar hasta la frontera, pasando por el desierto y por todo el territorio donde los extranjeros tienen absolutamente prohibido circular, pues demostrábamos que estas razones no quedaban en pie, ¿no? Pues no tenían razón de existir. Entonces, pues eso a nivel simbólico para nosotros fue bastante importante. Sí, Katiusha, si alguna experiencia positiva, algún resultado positivo se puede extraer de esta iniciativa, de esta marcha, es que de alguna manera habéis demostrado pues el bloqueo al que está sometido Gaza y la situación de absoluta pues prisión al aire libre o campo de concentración en que han convertido la franja de Gaza, ¿no? Es algo herméticamente cerrado. Sí, pues mira, yo creo que la verdad, incluso la iniciativa o la decisión del gobierno egipcio de no abrir nuestras fronteras a nosotros, que los internacionales siempre somos un poco privilegiados, ¿no?, en estas situaciones, pues incluso fue un poco contraproducente para el gobierno mismo, porque pues justamente lo que hizo es llamar la atención del mundo sobre el hecho que la frontera está cerrada. Sin Egipto no hay libertad de movimiento, que Gaza está aislada y que no solo Gaza, sino todo el territorio alrededor, a su alrededor, en dentro del país, desde el Estado egipcio, está aislado también. O sea, ni siquiera se puede la gente libremente acercar a la frontera de Gaza. O sea, entonces eso fue manifiesto. Para nosotros fue un aprendizaje muy grande, ¿no? Porque nos encontramos con una puerta cerrada. Entonces experimentábamos sobre nuestra piel lo que quiere decir. Y este mensaje es lo que mandamos a todo el mundo y que pues ahora trabajaremos para que todo el mundo reciba, ¿no? Pues eso, el aislamiento y la puerta cerrada, la imposibilidad de movimiento, la posibilidad de circulación de material, incluso de las ayudas humanitarias y de las personas. También experimentamos que durante los días que yo y otras pocas personas conseguimos llegar a la frontera, nos quedamos ahí 3 días, y en esos 3 días la frontera estaba, entre comillas, abierta para los palestinos de Gaza, pues la arbitrariedad con la cual se dejaban entrar algunos gazawis y otros no, con la cual se dejaba entrar algunos pocos internacionales que tenían todos los permisos de meses y meses de papeleos pasando por las embajadas, los servicios secretos, las autoridades egipcias en sus propios países, pues algunos los dejaban entrar y otros no, sin explicaciones alguna, ¿no? Pues uh-huh. Precisamente en estos días se está hablando mucho de la dificultad tanto de circular, evidentemente circular personas como mercancías, y prácticamente la única vía de comunicación con el exterior o de acceso de alimentos, de medicinas, incluso también de armas, incluso de personas, son los túneles subterráneos que comunican Egipto con la franja de Gaza. Y bueno, pues tú que has estado bien cerca y que incluso pues os pudisteis acercar, como decías, de una manera semiclandestina y con nocturnidad ahí hasta la frontera con Rafah, no sé si has podido percibir ese trasiego de movimiento, de materiales, de gente y todo lo que se mueve alrededor de ese negocio que me imagino que se habrá generado también con el paso clandestino de material de extraperlo a Gaza, ¿no? Pues a ver, permito que lo que te voy a decir son más que nada percepciones, más que pues constataciones de verdad. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, mientras nos escondíamos un poquito de la policía cuando estábamos al lado de la frontera para que no nos vieran, pues estando ahí un poco medio entrando en el desierto y muy cerca de la frontera, pero sí que se podía notar un tráfico de medios de transporte que de repente cerraban, o sea, apagaban todas las luces, seguían un recorrido bastante largo sin luces, luego se escuchaban ruidos de carga y descarga, se escuchaban también pues ruidos de disparos, incluso pues todo esto, todo este ambiente pues se percibía. Ahora yo no te podré jurar que se trataba de tráfico dentro de un túnel, pero digamos que había toda la posibilidad que fuera así, ¿no? O sea, mucho, es bastante probable que fuera así, ¿no? Pero claro, a la vez mucha gente, por ejemplo, te ofrecía, veía que a nosotros, la gente que estábamos ahí, que no nos fuimos cuando se fueron la mayoría de los internacionales, y que entonces se entendía que teníamos la intención de intentar de todas maneras entrar en Gaza, pues salían de todos los lados gente que te ofrecía de pasar por el túnel. Pero claro, el precio que tienes que pagar es alrededor de los $1,000. Y lo más barato que se ofreció son $500, pero dijeron no en este periodo del año, porque claro, este es un periodo muy particular, porque ahora el gobierno egipcio quiere construir un muro subterráneo para tapar esos túneles y para impedir que se construyan más, ¿no? Pues entonces, imagínate, ¿no? Pues imagínate si cada persona que pasa paga $1,000, ¿no? Toda la mafia que se genera alrededor. Este dinero también sirve para corromper la policía, porque es verdad que la policía no se atreve mucho a entrar en el desierto porque le tiene mucho miedo al movimiento de los beduinos, etcétera, pero a la vez, pues, como te decía, todo se desarrolla muy cerca de la frontera. O sea, me resulta difícil creerme que la policía no se entera de nada de estos movimientos, ¿no? Entonces, sí, pues, pero a la vez, mientras se desarrolla esta, digamos, pequeña mafia alrededor de los túneles, a la vez no hay un antagonismo, una contradicción con pues la vida normal de la gente, porque la verdad es que los que pasan por los túneles son pues simplemente personas cualquiera, maridos de mujeres palestinos mismos que quieren entrar a ver sus familias, pues sabes, hay mucha vida normal también en estos que se sirve de estos túneles, aunque luego la gestión sea pues a nivel mafioso prácticamente, ¿no? Es muy particular toda la situación. Katiusha, mientras vosotros, el grupo que os encontrabais en Al-Arish, en la parte sur de la frontera con Gaza, pues estabais allí realizando acciones de protesta, acciones simbólicas, pues también seguidos muy de cerca por la policía y por las fuerzas de seguridad egipcias. Al otro lado del muro de acero que separa Egipto de Gaza, pues también hubo unas protestas, pues precisamente de la gente, de los gazawis que os esperaban al otro lado para compartir esa movilización, y hubo unas protestas que fueron bastante, bastante duramente reprimidas también, ¿no? Sí, pues es que claro, los palestinos esperaban la marcha y esperaban la ayuda humanitaria que no llegaba. Entonces, claro, pues hicieron presión, pero hasta esa presión no sirvió a nada. Y entonces, pues se llegó a un nivel de tensión muy alto. Todo empezó con lanzamiento de piedras por parte de los palestinos hacia las autoridades, las autoridades de la frontera, los agentes de la frontera egipcios, y que pues luego se desencadenó en conflicto a fuego, digamos. Entonces resultó, creo que murió incluso un agente egipcio y muchísimos palestinos fueron heridos, y bueno, pues esto duró un día entero y toda la noche, todos estos enfrentamientos, y el día después llegó también, ayer hablé con un amigo de Gaza y me explicaba que llegó la represión por parte de Israel de estos movimientos, bombardearon a nivel no sistemático, pero entraron con raid aéreos y echaron bombas a objetivos concretos. Sí, ¿no? Con la excusa también pues de interrumpir ese trasiego de materiales subterráneos a través de la frontera, por esos túneles, pues han estado en los últimos días también bombardeando y ha habido también varias víctimas mortales, ¿no? Sí. Se decían incluso si querían revivir esa operación plomo fundido de hace un año, ¿no? Luego, bueno, otro tema también que no, por el que te queríamos preguntar era, pues, bueno, por la situación de, por un lado, de varias personas que se habían, pues, declarado en huelga de hambre, entre ellas, pues, el caso muy significativo también de una mujer de 84 años, superviviente del campo de concentración de Auschwitz, pues que era integrante también de esa marcha internacional y que se había, pues, declarado en huelga de hambre, también junto a ella una mujer catalana de 63 años. Bueno, que es de la situación en que ha quedado la situación de esa gente, de también pues todos los activistas que en uno u otro momento pues intentando entrar en Gaza fueron retenidos o detenidos, de la marcha que intentó también pues entrar con una caravana de material humanitario a Gaza, pues dirigida o encabezada por Galloway, este diputado inglés, y bueno, en qué situación ha quedado pues todas esas columnas que formaban ese intento global de entrar en Gaza. Pues a ver, esas huelgas de hambre eran pues sobre todo simbólicas, ¿no? Porque bueno, la huelga de hambre en sí como método sirve para obtener un objetivo más, digamos, individual, ¿no? Como por ejemplo el caso de Amin Abdul-Hader que hemos tenido aquí en España, ¿no? Pero bueno, pues tenía este nivel simbólico de presión de las autoridades egipcias. Y pues cuando luego ya se acabó, ya llegaron las fechas de en que estaba prevista la marcha y ya pues no se pudo obtener los resultados esperados y pues todas las actividades se disolvieron. Yo sé que la mujer catalana volvió aquí, dudo que esté siguiendo la huelga de hambre, pero por eso no, porque el objetivo era sobre todo llamar un poco la atención del público internacional sobre lo que estaba pasando. Esta mujer de 84, 85 años, que es sobreviviente del holocausto, pues es una cosa muy importante, ¿no? Porque utilizó la huelga de hambre para llamar la atención sobre su discurso, que es exactamente el contrario de lo que se suele hacer para justificar pues la ocupación de Palestina por parte de Israel, porque pues digamos que los sionistas reclaman el hecho que pues como víctimas del holocausto Europa y el mundo entero digamos le debe una compensación y pues Israel digamos representaría esta compensación, ¿no? En cambio esta mujer dice justamente por haber experimentado lo que es un campo de concentración, lo que es la guerra, lo que es la represión, lo que es la discriminación, pues me niego a que esto pase a cualquier otro ser humano en el mundo, ¿no? Y por eso su postura en contra del sionismo y en contra del bloqueo a Gaza. Luego la situación de los detenidos, pues siempre duró, la verdad duró poco, porque el gobierno egipcio está muy preocupado de tener una cara, de presentar una cara bonita, ¿no?, delante del contexto internacional, y como te decía, todos los episodios de obstaculización también de las actividades y de represión, pues se presentaron como cuestiones de nuestra seguridad personal, ¿no?, que a nosotros nos sonaba ridículo y absurdo, pero ellos intentaron presentarlo así. Incluso lo que hicieron es, para intentar calmar las actividades, pues ofrecer un autobús para mandar una delegación de la marcha a Gaza, que llevara las ayudas humanitarias, pero con la condición que pues este autobús y esta delegación o fuera patrocinada por o la Asociación de Derechos Humanos aquí en o sea que está liderada por la mujer del gobierno, por la mujer del presidente del gobierno egipcio, ¿no? Pues entonces se hicieron esas actividades, pero bueno, en general no hubo, también la persona que fue detenida en una comisaría en la cárcel en el Arish, yo creo que me resulta que la hayan liberado, que todos los que estuvieron retenidos y detenidos y que han sido liberados. Uh-huh. Bueno, tú, Catiusa, y pues toda la gente de Cataluña y del Estado y de todos los países que han integrado esta marcha, estáis de regreso. Ahí han quedado 1,5 millones de personas, que son los que viven en la franja de Gaza, sometidos a ese absoluto bloqueo. De alguna manera habéis conseguido demostrar, o dejar en evidencia este bloqueo al que están sometidos los gazawis. Ahora de vuelta a Cataluña, y me imagino que con un montón de sensaciones agridulces y de experiencias que hay que ahora gestionar y canalizar, ¿qué conclusión has sacado de esta experiencia qué proyectos o cómo vas a canalizar ahora todas esas experiencias? Pues bueno, la conclusión es que, como te decía antes, pues experimentar la frontera cerrada, ¿no? Experimentar el aislamiento o la represión, los intentos también por parte de las autoridades de, fagocitar los movimientos, por un lado, a la vez que se reprime para el otro. Pero la conclusión también es que estamos seguros que otra vez la población palestina ha tenido esta señal, ¿no?, de solidaridad internacional, que es muy importante para ellos, y pues que hay que trabajar mucho más, que ahora sabemos muchas más cosas, que entonces hay que difundir lo más posible las informaciones, que se puede colaborar también ahora con, por ejemplo, varios grupos egipcios que hemos conocido y también personajes que a nivel individual se han juntado a la marcha, que otra cosa que es muy importante, ¿no?, porque pues siempre estamos ahí condenando a Israel y Estados Unidos, pero bueno, también y los países del Europa Occidental, pero también Egipto y otros países árabes tienen mucha responsabilidad, y por lo cual es súper importante también empezar una colaboración con la población de estos países para hacer la voz, ¿no?, contra la política de sus gobiernos. Y pues eso, concentrarse sobre todo en difundir información y concientizar lo más posible de toda la gente, ¿no?, para llevar nuestra experiencia a todas los lugares posibles, para transmitir lo que hemos estado aprendiendo durante estos días. Pues Catiusa, para nosotros ha sido un placer haber contado estas 3 semanas con tu colaboración y con tu corresponsalía y en directo desde Al-Arish, desde la frontera entre Gaza y Egipto. Y bueno, esperamos que seguir contando con tu colaboración en Wintifada. Y bueno, desde aquí aportar nuestro granito de arena a difundir toda esta información. Y bueno, a través de las ondas de Alavedi también, de contribuir rompiendo estas barreras de la incomunicación con esta intifada global. Es que ricasco, y nada, nos seguiremos escuchando seguramente. Pues gracias a vosotros, un llamamiento a todos los que han escuchado a informarse más, a buscar más informaciones. Las actividades de nuestro grupo en Arish podéis verlos en una página, un blog que se llama solidaridadengaza.wordpress.com. Informaciones sobre la situación de Gaza se encuentran en varios lugares. Nosotros en Cataluña tenemos una página que se llama palestina.cat, con varias informaciones y links sobre otras páginas y blog. Y invito todos los que escuchan a informarse más y a difundir, participar más en difundir esta información y tomar también actitudes un poco coherentes, ¿no?, como por ejemplo lo del boicot de los productos israelíes, pedir a las autoridades que se corten las relaciones culturales, deportivas con Israel hasta cuando no se termine esta política de apartheid que está llevando a cabo frente a Palestina y especialmente últimamente la población de Gaza. Muy bien, Catiusa, que así sea, y es que ricasco y hasta la próxima. Eso es a ti, es que ricasco a vosotros. Agur. Thank you. Bueno, eta ja gaurko irratzaioa bukatu beharrean gaudela, agurtu aurretik, ba, agenda oharpare bat. Bueno, lehenik eta behin dokumental baten estreinaldiaren berri eman behar dizuegu. To Shoot an Elephant, disparar a un elefante. Documental sobre la operación Plomo Fundido, un documental nuevamente de la mano de Alberto Arce, que no para este tío. Es un activista y periodista que hace un año pues tuvo la oportunidad pues de que le pillase en pleno fregado en la operación Plomo Fundido pues en Gaza. Nos cuentan de esta película, sobre su sinopsis, después, como no, hubo interminables conversaciones sobre la muerte del elefante. El dueño estaba furioso, pero no era más que un indio y no pudo hacer nada. Además, según la ley, ya había hecho lo correcto, ya que un elefante loco hay que matarlo, como a un perro loco, si su dueño no consigue dominarlo. Así escribía George Orwell Disparando un elefante, que fue publicado por primera vez en 1948. George Orwell definió una manera de ver a Asia que todavía es válida. To Shoot an Elephant es un relato sobre un testigo presencial en la Franja de Gaza. El 27 de diciembre del 2008, la operación Plomo Fundido estuvo disparando a elefantes durante 21 días. Imágenes urgentes, insomnes, escalofriantes y sucias de los únicos extranjeros que decidieron y consiguieron permanecer empotrados en las ambulancias de la Franja de Gaza al lado de la población civil palestina. Bueno, es una película, un documental, To Shoot an Elephant, Disparar un elefante, que se publica, se estrena estos días. Que pues bueno, nos trae el relato de lo que fueron aquellas tres semanas de hace hoy un año. Y la siguiente nota de agenda pues nos lleva a un evento pues que tenemos aquí muy cerquita, nada menos que en la taberna de Alavedi y en el Icateneo. Eso es, en la taberna de Alavedi y en el Icateneo, y tenemos pues a Zagra y a Calvellido, y pues que nos van a ofrecer una serie de pues de dibujos y de dibujos cómicos y así sobre Palestina y Palestina e Irak a los ojos de Calvellido y Azagra, que empieza el 11 de enero, que los tendremos pues eso en el Alavedi y en el Icateneo. Pues hablamos de Carlos Azagra, que nació en Morón de la Frontera, en Sevilla, en 1957, criado en Zaragoza y vivido en Barcelona. Es un historietista conocido por sus viñetas reivindicativas, sobre todo, pues claro, por Pedro y Pico y Pico Vena, que si habéis leído el jueves lo tendréis que haber visto bastantes veces. Pues esta muestra recoge algunas de sus viñetas, inspirada por el genocidio contra la población palestina, y a veces, él, en palabras de Azagra, a veces es jodido intentar pasarlo bien con estos temas tan serios y negros como lo que está pasando en Palestina e Irak, y de paso el Sáhara, pero son las ventajas de ser un dibujante de humor, que todo el mundo entiende, que quiere quitarle hierro al asunto y pasarlo bien, que a fin de cuentas es lo que quieren todos, que es lo que quiere todo el mundo, incluidos los palestinos, por supuesto. Y hablamos de Calvellido. Juan Calvellido, un dibujante salido de la clase obrera que no ha dejado nunca de creer en la revolución andaluza, nació en Cádiz en 1968, cuando el mayo francés de los adoquines y vive en Fuengirola, en Málaga. Ha creado en fanzines, pues a Tutiplén, como pone él aquí, Por amor al arte, Cabeza capada, Especial GR Aznar, Vamos a reír 1, 2, Los tulos del Estado, y bueno, pues publica diario en Insurgente y tal. En abril de 2009 publicó Paz Palestina en el viejo topo. Palestina es un álbum ilustrado con los dibujos de Juan Calvellido, que realizó antes y durante la invasión de Gaza por parte del ejército israelí. Son dibujantes impregnados de dolor y de rabia, pero también de amor y de ternura. Son dibujos que ponen de manifiesto el cinismo con que Occidente contempla el drama palestino. Dibujos que interrogan a nuestras conciencias. Bueno, a mi marrazkilari hauen lanak izango dituzue ikusgai Alavedi tabernan eta Ikateneoan gaurtik aurrera eta urtarrilaren 29 arte. Eta datorren astean ondo bidean ba Azagra izango dugu, Carlos Azagra izango dugu Intifadako mikrofonoetan, ba erakusketa honen inguruan mintzatzeko. Hauze izan da dena gaurkoz. Nabakizu ezita bat daukazuela Wintifadan, gaur 8, 8etatik 9etara, Palestinako inkomunikazioaren narresiak birrintzeko. Aio! Aur!